Juan 14, ubíquese ahí, por favor. Listo. Juan 14, quiero recordarles algunas cosas que vimos hace 15 días que estuvimos compartiendo. El Espíritu Santo vino con un propósito. Acuérdese que Jesús dijo que se iba a ir, pero que no nos iba a dejar, ¿qué? Huérfanos. Que enviaría a otro Consolador, y ese Consolador es el Espíritu Santo. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará lo que yo os, ¿qué? Yo os he dicho. El Espíritu Santo vino para recordarnos las palabras de ¿quién? De Cristo. El Espíritu Santo vino para recordarnos la palabra de Cristo. Capítulo 15, por favor. Versículo 23. Un versículo que me causa un poco de incomodidad, porque a veces veo que no se cumple en nosotros. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro haya hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero estas cosas es para que se cumpla la palabra de que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Todo esto está en el contexto del versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí también me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo os amaría. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Todo esto me causa incomodidad, porque yo veo que el mundo no nos aborrece. El mundo ama a la iglesia. ¿Cuál será el problema? ¿Por qué será que el mundo nos ama tanto? Versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Venía a recordarnos las palabras de Jesús. Y cuando Él viniera, iba a dar testimonio de Cristo. Si la iglesia cumpliera el papel que Dios le ha dado, y si la iglesia estuviera llena del Espíritu Santo, y el único tema que habláramos fuera Jesús, ¿usted sabe qué pasaría? El mundo nos aborrecería. ¿Pero por qué no nos aborrece? Porque tal vez no estamos cumpliendo el papel que Dios nos ha dado. Tal vez no nos estamos llenando del Espíritu Santo. Y el tema de hoy es: ¿qué hablaría un hombre lleno del Espíritu Santo? ¿Qué hablaría una iglesia llena del Espíritu Santo? Porque hoy en día muchos grupos se jactan de que tienen al Espíritu Santo. Ustedes saben que hace años ya cambiaron el eslogan, porque no fue buena publicidad aquí en Colombia, pero era la oración fuerte al Espíritu Santo. Hoy en día los cambiaron por centros de ayuda espiritual. Pero cuando recién llegaron a Colombia, este grupo famosísimo del Pare de Sufrir, era la oración fuerte al Espíritu Santo. Y no les funcionó, porque en esa época la iglesia estaba firme y sabía que el tema no era el Espíritu Santo hablando de sí mismo. Era el Espíritu Santo hablando de ¿quién? De Cristo. El Espíritu Santo dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Mire lo que sigue diciendo: si ustedes dan testimonio de mí, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Los expulsarán de la sinagoga. Estudien la historia de un hombre llamado Juan Wesley, y fue expulsado de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque predicaba a Cristo. Estudia la historia de Jonathan Edwards, predicadores famosísimos de hace 300 años. Fue expulsado de su denominación. ¿Por qué? Porque su tema era Cristo. Y si han visto que nosotros vivimos bien. O sea, yo hago una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué no causo odio? Martín Lutero hace 500 años dijo algo. Dijo: prediquen de tal manera que la gente los odia a ustedes o odia al pecado. Pero cada que ustedes predican, la gente tiene que terminar odiando algo: al predicador o al pecado. Y a mí no me odia. Yo termino el culto y me dan besos. Me aplauden a veces. Algo está mal. Algo está mal con nosotros. No mire a los de afuera. No mire a otras iglesias. Porque nosotros somos buenos para mirar a otros, ¿sí o no? No, tenemos que mirar y examinarnos nosotros. Esto, versículo 4, pero quiero que miremos después del título que la mayoría de Biblia tiene. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, más si me fuere lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? Porque no creen en mí. De juicio, de justicia, ¿por qué? Por cuanto voy al Padre y no me veréis. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Si usted ve, todas estas tres obras tienen que ver con ¿quién? Porque no creen en mí. Porque voy al Padre. Porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Y cómo fue juzgado el príncipe de este mundo? Por la obra en la cruz. O sea que todo esto que el Espíritu Santo iba a obrar era referente a Cristo. Entonces, si toda la obra del Espíritu Santo apunta a Cristo, ¿qué tiene que hablar una iglesia llena del Espíritu? ¿Y qué tiene que hablar un hombre lleno del Espíritu? Vamos a ver. Ahora sí vamos a ver ejemplos, por favor. Hechos, capítulo 2. ¿Listo? Hechos, capítulo 2. Ustedes saben que en el capítulo 2, el libro de los Hechos nos narra la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿Pentecostés qué significa? ¿Qué era Pentecostés? Era una fiesta que se celebraba 10 días después de la Pascua. ¿Ok? No, perdón, se celebraba 50 días después de la Pascua. Pente tiene que ver con 50 días. Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Era una ¿qué? Fiesta judía, donde judíos de todo el mundo venían a Jerusalén a reunirse y a congregarse. Ese día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. y se les aparecieron lenguas repartidas. Cuando hablamos de lenguas repartidas, más adelante vamos a ver, unos hablaron persa, otros hablaron idiomas de África, otros hablaron de sí, idiomas de diferentes partes de Egipto. Eso eran lenguas, ¿qué? Repartidas como de fuego. Esa palabra fuego, no lo puede usted tomar literal, por favor. Lenguas repartidas como de fuego. ¿Qué dijo Jeremías cuando Dios lo mandó a hablar al pueblo y el pueblo empezó a odiarlo por el mensaje que Jeremías daba? Le vinieron afrentas, le vinieron problemas, lo metieron en la cárcel. Y dice Jeremías que por causa de las circunstancias que le habían venido, trató de ¿qué? De callar el mensaje que Dios le había dado. Pero Jeremías dijo: no obstante, había en mí como un fuego en mi corazón. Traté de sufrirlo, pero ¿qué? No pude. Aunque quise callar, ese fuego que había en mí, ¿qué? No permitió que yo callase. Por más que ellos quisieran callar, ¿qué? No iban a poder, porque había como un fuego que había inundado sus vidas. Eso es lo que significa. No piensen que es fuego, ¿qué? Literal, algunos cuando dibujan, hacen dibujos del Pentecostés, hacen llamitas de fuego que se les aparecieron. Y a veces la gente literalmente pide, ¿qué? Fuego en la iglesia. Y yo les he explicado que el fuego en la Biblia representa, ¿qué? Juicio. Cuando la Biblia dice que Cristo iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, con Espíritu Santo a los creyentes y con fuego ¿a quién? A los no creyentes. Miren todo el contexto que está hablando Juan el Bautista en Lucas 3, que dice: y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y después dice que pondrá el hacha a la raíz de los árboles que no dan fruto. Por tanto, todo árbol que no da fruto será echado en el fuego. Y el trigo se recogerá en el granero y la paja será echada, ¿qué? En el fuego. Todo el contexto, cuando Juan el Bautista habla de fuego, está hablando de juicio. Lea el libro de los Hechos y dice que ellos fueron bautizados con Espíritu Santo. ¿El fuego para quién es? Para los impíos, para los no creyentes. Entonces, estas palabras aquí no son literales, son simbólicas. Ellos no podían contener lo que estaba pasando y empezaron a hablar en otras lenguas. Versículo 4. Y fueron todos, ¿cuántos fueron? Todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahorita vamos a ver qué hablaban. Hablaban en otras lenguas según lo que el Espíritu les daba que hablasen. Van a ver que algunos grupos, más que todo las iglesias pentecostales, hablan de que la señal de que una persona ha sido llena del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Pero si fuera así como ellos lo hablan, tendrían que ser lenguajes ¿qué? Entendibles. Ya les voy a decir por qué. Versículo 5. Y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho el estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ah, que eran lenguas que ellos ¿qué? Podían entender. Ejemplo, nosotros estamos aquí, solamente un ejemplo. Viniese el Espíritu Santo, hubiera un estruendo impresionante y todos empezaran a hablar lenguas. Y que aquí hubiera una fiesta, no sé, las fiestas de Ayumbo. Y vinieran gringos, vinieran franceses, vinieran alemanes, vinieran brasileros, vinieran, bueno, chinos, y escucharan el estruendo y se vinieran para acá. Y cuando llegaran nos escuchaban hablar a nosotros ¿en qué? En sus propias lenguas. Samir hablando, ¿cuál es la lengua de los chinos? El mandarín. La hermana Ligia hablando inglés. Manuel hablando portugués, Gerardo hablando alemán, La hermana Mariela hablando filipino, si se dice así. Y cada uno hablando diferente, pero ellos ¿qué? Entendían. Mire, hermanos, mire la obra del Espíritu Santo. Pongámonos a hablar todos juntos. ¿Quién nos entiende? ¿Quién nos va a entender? Pero Dios hizo de una manera sobrenatural que si la hermana Ligia hablaba inglés, los que hablaban inglés le entendían y se olvidaban de los que estaban hablando alemán. No fue un desorden. Fue algo ¿qué? Extraordinario. Y cuando nosotros lo vemos así, fue algo ¿qué? Único, glorioso, hermano. Eso, ponga a hablar a un alemán, a un portugués, a un chino, ponga a hablar a un africano y póngalos a hablar juntos, ¿quién les entiende? Pero ellos hablaban todos unánimes, todos fueron, todos hablaban diferente, pero los que venían de otras regiones los entendían. ¿No les parece una obra sobrenatural? ¿Sí les parece una obra sobrenatural? O sea, solo imagínenselo. Y ellos entendían. Y versículo 7 dice, y estaban aterrados. Esa palabra atónitos. Estaban ¿qué? Sorprendidos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadonia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué hablaban? Las maravillas de Dios. Y otra vez estaban atónitos, perplejos, diciéndose a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Qué había venido sobre ellos? El Espíritu Santo. Todos estaban llenos del Espíritu Santo. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ¿qué? Ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Parece que en esa época no había costumbre de que hubieran borrachos tan temprano. La hora tercera era a las 9 de la mañana. Aquí no, hermanos. Aquí usted pasa por la galería a las 6 de la mañana, ve borrachos. Pasa a las 10 de la mañana, ve borrachos. Pasa a las 2 de la tarde, ve borrachos. A la hora que pase uno por ahí por la galería, ve borrachos. Todos esos señores que mantienen con el chirrinchi. Ah, pobres señores, ya están alcoholizados. Pero en esa época, mire, son las 9 de la mañana. Y a esta hora no hay para qué haber borrachos, no hay borrachos. Versículo 16, más esto lo dicho por el profeta Joel, que fue lo que leímos ahora. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas de aquellos días. ¿De cuáles días? ¿De cuáles días? De los postreros días. ¿Cuáles postreros días? Los días en que se cumplió esta palabra. Mire, solo es leer bien. Hoy en día los jóvenes quieren profetizar y los jóvenes quieren ver visiones y los viejitos quieren soñar sueños. Pero eran para los de aquellos días. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire que el contexto de invocar el nombre del Señor será salvo está en el contexto de la venida del Espíritu Santo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, ¿De qué empezó a hablar Pedro que estaba lleno del Espíritu Santo? ¿De qué empezó a hablar? ¿Quieres saber si tú estás lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres saber si tú te estás llenando del Espíritu Santo cada día? ¿Cuál es tu tema de conversación? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Si el Espíritu Santo te llenó, estás lleno de la presencia de Cristo, ¿y de qué vas a hablar? Jesús Nazareno. Mire lo que empezó a hablar Pedro. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está ahora con vosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne se corrompió, ni se pudrió, o como lo quiera llamar. A este Jesús resucitó Dios de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos, a quien exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado lo que vosotros veis, oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo al Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, al que vosotros matasteis y crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuál fue el testimonio de un hombre lleno del Espíritu Santo? ¿Qué habló un hombre que estaba en la plenitud del Espíritu Santo? De Jesús, de su muerte, de su ministerio, de su obra gloriosa, del testimonio que dio el Espíritu Santo señalándolo de que era el Cristo, de cómo fue crucificado, de su resurrección, de su exaltación y de la posición que el Dios, el Padre, le ha dado como Señor y dueño de todo. Habló de la obra completa de Cristo. ¿Y qué pasó cuando él habló de Cristo? La gente sintió cosquillas en su corazón, se sintió feliz. Sintieron una emoción que les hizo erizar los pelos. ¿Qué dice? Parece como si les hubieran oprimido el corazón, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Yo veo hoy en día que nosotros guiamos a la gente a hacer una oración. Cuando se les predicaba el Evangelio, cuando se les hablaba de Cristo, no había que guiarlos. Ellos decían: ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? El Espíritu Santo no necesita la ayuda mía para convencer a nadie. Ellos se compungieron de corazón, sintieron un dolor en su corazón, sintieron un apretón en su corazón y dijeron: hemos hecho mal crucificando a Jesús, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Cuál fue la exhortación del apóstol Pedro? Cuando la gente ya nos dice a nosotros: ¿qué hago? ¿Qué hay que decirles? Arrepentíos. ¿Cuál es el problema que a veces nosotros ni siquiera sabemos qué es la palabra arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? ¿Sentirse mal? Ellos ya se habían sentido mal. Antes de ser exhortados al arrepentimiento, ya se estaban sintiendo ¿qué? Mal. Al arrepentimiento es que ustedes van en una dirección contraria a Dios. Vuélvasen a Dios de todo su corazón. Y la única manera de volverse es a través de Cristo. Arrepentíos y creed. Arrepentíos y bautizados. Arrepentíos y convertíos. Arrepiéntasen y bautícesen. Cada uno de vosotros en el nombre del Señor para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ya, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Tremendo mensaje de un hombre lleno del Espíritu Santo. Hermano, yo los quiero exhortar a algo, aunque el próximo jueves voy a hablar de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Pero tenemos que empezar a buscar la llenura del Espíritu Santo. No es que usted no tenga el Espíritu, porque el Espíritu habita ¿en dónde? En todo creyente. No vaya a confundir el tener al Espíritu Santo con el ser llenado. Esa palabra llenado tiene que, se refiere a ser controlado. ¿Cómo estaba Pablo? ¿Lleno de qué? De ira. O sea, que estaba controlado por la ira. La palabra ser llenado es ¿qué? Ser controlado. Para que no se vaya a confundir. Ustedes mismos han dicho, se llenó de cólera. Se llenó de rabia. Esa palabra es que lo estaba controlando ¿qué? La rabia. Capítulo 3. O sea, quiero seguir hablando de lo que habla un hombre lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 3, Pedro y Juan suben al templo, ¿se acuerdan? Y el templo tenía varias puertas. Las puertas tenían nombres y había una puerta en el templo que se llamaba la puerta ¿qué? La hermosa. Yo les expliqué a ustedes en alguna ocasión que los judíos tenían que llevar sus diezmos al templo. Y como esos diezmos cumplían diferentes funciones, había un diezmo que usted disfrutaba con su familia, había un diezmo que lo daba al servicio de los sacerdotes y había un diezmo que usted compartía con los pobres. Como los pobres necesitados sabían que los judíos llevaban sus diezmos y compartían con los pobres, ponían alrededor del templo a algunas personas necesitadas y mendigaban. Y en esa puerta había ¿qué? Un mendigo, un cojo, así lo dice la Biblia. ¿Un cojo de qué? De nacimiento. Tal vez un hombre con problemas de cadera bastante severos que no se podía sostener. Y estando en la puerta, pidió limosna y le dijo a Pedro y a Juan que les diera algo. Versículo 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo más. Pedro dijo, no tengo plata ni oro. ¿Cómo estaba Pedro en ese momento? Un lenguaje colombiano, ¿cómo estaba Pedro? Pelao. Pelao. Preguntamos, ¿es pecado estar sin plata? Parece que hoy en día en este mundo capitalista y materialista parece que sí es pecado en algunas ocasiones estar sin plata. Y ustedes ya saben, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. E inmediatamente se levantó. Ahí dice, y al momento. ¿Cómo eran los milagros que hacían los apóstoles y que obraba Jesús? Al instante, al momento, de repente, ya. No eran milagros

sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿De qué habló un hombre lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres conocer a un predicador lleno del Espíritu Santo? ¿Cuánto glorifica a Cristo? ¿Cuánto habla de Cristo? ¿Cuánto exalta a Cristo? ¿Cuánto levanta a Cristo, hermano? ¿Quieres conocer a una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Cuánto levanta a Cristo? ¿Cuánto honra a Cristo? ¿Cuánto habla de Cristo, hermano? ¿Cuánto glorifica a Jesús? Y empiece a evaluarse usted. ¿Cuánto glorifico yo a Jesús? A veces hasta vergüenza nos da decir que somos evangélicos. A veces hasta vergüenza. A veces lo escondemos. A veces nos da pena. Que Dios nos ayude. Ustedes ya saben que los amenazaron, versículo 18. Y llamándole les intimidaron. Bueno, versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole les intimidaron. Esa palabra intimidar, ¿qué es? Intimidar. Trataron de provocarles ¿qué? Temor. De infundirles temor. Para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Porque no podemos, igualito que Jeremías, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así nos amenacen, así nos maten. No podemos dejar de ¿qué? De hablar. Un hombre lleno del Espíritu Santo, unas personas llenas del Espíritu Santo, no podrán dejar de hablar de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren buscar más la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren que Jesús sea lo que más salga de sus labios? Porque fruto de labios que confiesan su nombre es la mejor alabanza que alguien puede darle al Dios Padre. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y usted sabe que entre más viejo uno, más difícil sanarse, más difícil. Uno se cortaba cuando era chiquito y eso a los dos días ya tenía cicatriz. Córtese ahora de viejo. 15 días, hermano, y todavía le está echando pus esa herida. Ellos se aterraban, porque el hombre en quien había hecho esta señal era de más de 40 años. Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, la iglesia habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan los pueblos y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hasta en la oración abundaba Cristo, ¿sí ve? Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Les habían intimidado para que no hablasen a hombre alguno en el nombre de Jesús. Les habían dicho: si hablan en el nombre de Jesús, los vamos a matar. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo habla en tu palabra. Esa palabra denuedo es ¿qué? Valentía. En algunas versiones dice que con toda valentía habla en tu palabra. ¿Qué pidieron ellos cuando los amenazaron? Los vamos a matar y a encarcelar si hablan en ese nombre. ¿Qué pidieron ellos? Señor, que no nos acobardemos. Señor, que no nos dé miedo, no nos vamos a intimidar. Danos valentía para seguir hablando en el nombre de Jesús. Danos valentía para seguir hablando tu mensaje. Danos valentía, Señor, aunque nos maten, queremos ser valientes. Versículo 30. Una oración abundando de Jesús. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu amado Hijo, de tu Santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron otra vez llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. ¿Sí ve lo que pasa con un hombre lleno del Espíritu Santo? Capítulo 6, hay mucho más. Capítulo 5, capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad. Esta palabra es clara, buscad, pues hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. ¿Cómo tenían que ser estos varones? Que le dieran plata a todo el mundo, coquetos, miradores de mujeres, irresponsables, malos maridos, malos padres. ¿Cómo tenían que ser estos hombres? De buen testimonio, llenos. Llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿A quiénes escogieron? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cómo era Esteban? Lleno de fe y del Espíritu Santo. Escogieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Un hombre que era de Antioquía, pero se había convertido al judaísmo. Y a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes, habiendo orado, les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamando a los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asiria y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos para que dijesen lo que habían oído hablar, palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Bueno, versículo 14. Ellos hablaban diciendo que Esteban decía que ese Jesús de Nazaret destruiría ese lugar y cambiaría las costumbres de Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron como si el rostro de Esteban fuera el rostro de un ángel. Y Esteban va a hacer su defensa ante el concilio. ¿Y de qué les va a hablar? Les hace un recuento de lo que es el pueblo de Israel. Siempre resistiendo al mensaje de Dios. Nunca han creído al mensaje de Dios. Y les dice: ahora que apareció Jesús, ustedes siguen ¿qué? Resistiendo al mensaje. Y los confronta y les habla de Jesús y les dice: ¿se acuerdan cuando Moisés estaba entre el pueblo y vio a uno que estaba a un egipcio que estaba maltratando a un judío y lo mató y lo escondió? Y al otro día vio a dos a dos israelitas peleando y les dijo, ¿por qué andan peleando si ustedes son hermanos? Y le dice a otro, ¿acaso quieren matarme como mataste al judío? ¿Quién te ha puesto entre nosotros como juez? ¿Quién lo había puesto? Dios. Lo que les estaba diciendo, Jesús está puesto entre vosotros para ser Señor. Jesús está puesto entre vosotros para juzgar, hermano. ¿Y qué ese mensaje que le costó a Esteban? Que lo apedrearan. Un hombre lleno del Espíritu Santo no va a tener temor de hablar de Cristo y de confrontar a la gente con su pecado para guiarlos al arrepentimiento. No veo otro mensaje de una iglesia, no veo otro mensaje de un hombre, no puedo ver otro mensaje de gente llena del Espíritu Santo, sino hablar de Jesús y confrontar a la gente con su maldad, porque están lejos de Dios, hermanos. Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, durmió. Un hombre lleno del Espíritu Santo que hablará de Cristo. Y si le cuesta la vida, él les había dicho, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigo. Yo les he enseñado que esa palabra testigos, en el griego, ¿qué significa? Otra palabra para decir testigos. Mártires. El Espíritu Santo les dará la capacidad ¿de qué? De morir por causa de Cristo. Mire, el Espíritu Santo no vino para que nos sintiéramos ricos, hermano. El Espíritu Santo vino para que Cristo sea glorificado. Por lo tanto, una iglesia llena del Espíritu Santo glorificará a Jesús, lo engrandecerá y hablará de Él. Amén. Podríamos seguir. Capítulo 10. Capítulo 10 de Hechos. Ya con esto termino. Yo sé que a veces el pastor predica muy largo, pero me emociono a veces. Y este tema me ha emocionado. ¿Se siente o no? ¿Se siente emocionado el pastor? Ah, bueno. Ustedes saben que había un hombre llamado Cornelio, centurión de una compañía llamada La Italiana. Este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo oraba? Siempre. Y él vio una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él le dice algo específicamente: manda a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón Pedro, el cual te hablará palabras que traerán ¿qué? Salvación. Ustedes también saben que Pedro ese día le dio hambre, subió a la terraza de la casa donde estaba y tuvo un éxtasis y vio un lienzo. Un gran lienzo, ¿no? Un gran lienzo es donde hay pinturas, ¿no? Y vi un poco de cuadrúpedos, reptiles, animales inmundos. Y Dios le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda nunca han entrado a mi boca. Yo nunca he comido nada inmundo. Esto se hizo tres veces y fue recogido al cielo. Al otro día, o esa misma tarde, llegaron unos hombres que había enviado Cornelio. Y Dios le dijo a Pedro, ve con ellos. Y él iba a entrar a la casa de un gentil. Y la visión que él le estaba diciendo es que los gentiles ya no eran tan comunes o tan inmundos como ellos creían. Que esos gentiles también iban a ser parte del reino de Dios. Y Dios le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú ¿qué? Común o inmundo. Cuidado, hermano. Lo que Dios limpió, mucho cuidado con maldecirlo. Mucho cuidado con lo que hablamos contra los que Dios limpió. Él fue a la casa de Cornelio. Cornelio le dijo, versículo 30, hace 4 días que yo estaba en ayunas, todavía no había comido, era la hora novena. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando él llegue te hablará. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. ¿Qué empezó a hablar Pedro? De Cristo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó de que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de los pecados en su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mira, hermanos, indiscutible. Un hombre lleno del Espíritu Santo, su mensaje será Jesús. Una iglesia llena del Espíritu Santo, su mensaje será ¿qué? Jesús. ¿Por qué será que hablo tan escaso de Jesús? ¿Por qué será que a veces me tiembla todo cuando quiero hablar de Jesús? Respuesta: no hemos buscado continuamente el ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el tema que vamos a hablar el próximo jueves, si el Señor nos permite. ¿Quieres saber cómo ser lleno? ¿Cómo ser controlado? No estoy hablando de cómo tener porque usted lo tiene. ¿Cómo ser qué? Controlados y dominados por el Espíritu Santo. Los invito el próximo jueves, 7 de la noche. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por abrirnos las escrituras. Y así como tú lo hiciste con Cleofás y con el otro discípulo que iban camino a Emaús, que cuando les abriste las escrituras sus corazones ardían, Señor, así ardan nuestros corazones, que hoy no podamos vivir tan tranquilos, oh Rey de Gloria, si no buscamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto me cuesta hablar de Jesús? ¿Cuánto me cuesta dar testimonio de Jesús? ¿Cuánto me cuesta glorificar y engrandecer a mi Jesús? Perdóname. Pero todo esto es porque no he buscado la llenura del Espíritu. Sé que el Espíritu está en mí porque tu palabra lo dice. Todos hemos sido bautizados por un mismo Espíritu en un cuerpo, Señor. Somos parte de la iglesia porque el Espíritu de Jesús está en nosotros, pero no hemos buscado que Él nos llene, no hemos buscado que Él nos controle, porque una vida controlada por el Espíritu Santo no hará sino glorificar a Jesús, no hará sino exaltar a Jesús, no hará sino bendecir a Jesús. Aún sus oraciones estarán llenas de Jesús, oh Rey de Gloria. Sus palabras estarán llenas de Jesús. Donde quiera que camine y vaya, Jesús será su defensa. Estará delante, detrás y por todo alrededor, oh Rey de Gloria, Cristo será el más grande, el más exaltado en una persona llena y controlada por el Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Rey de Gloria, llénanos una vez más de tu Espíritu Santo. Permite que la iglesia hable con valentía en el nombre de Jesús, sabiendo que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual la gente pueda ser salvo. Que glorifiquemos a Jesús, que hablemos de este precioso nombre, que nuestros sacrificios de alabanza sean esos frutos de labios que confiesan el nombre de Cristo, Rey del Cielo. Muchas gracias, oh Dios, muchas gracias. Ayúdanos a perseverar y a estar en Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. El Espíritu Santo vino a glorificarte, Jesús. El Espíritu Santo vino a exaltarte, Jesús. El Espíritu Santo vino a hablarnos de Jesús. Haz tu obra en medio de tu iglesia. Haz tu obra en medio de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.